Bienvenidas y bienvenidos al repaso de la duodécima fecha de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. Un pincha lleno de pibes visitó a Colón con la posibilidad de clasificar a la segunda ronda. Y se dio nomás a partir del 2-2 final que permite que Estudiantes sea uno de los 8 que disputen el torneo. En el Sabalero, dolor por la grave lesión del Pulga Rodríguez. En el León, tranquilidad con los boletos en el bolsillo para los del ruso Zielinski. Le dimos la oportunidad a varios jugadores que necesitaban la oportunidad. También descanso a algunos jugadores que no podíamos... En vista del partido importante que tenemos el martes, no podíamos tener algún lesionado o alguno con inconveniente. Así que la verdad que vinimos acá para hacer un gran partido, no nos metimos atrás, le generaron situaciones. Bueno, la verdad los felicito a los muchachos porque vienen haciendo un esfuerzo hace un montón de tiempo y creo que es una caricia al alma esto para los chicos del club. Y para el club también, porque son del futuro, ¿no? Rosario Central fue recibido por silbidos e insultos, ya que la campaña es decididamente mala. Del lado de enfrente, Independiente con la necesidad de levantar. Pero el canalla va, pulió al rojo, le ganó por 3-0 y casi que lo dejó sin chances de pasar de ronda. Ah, además, Marco Rubén con su gol, casi desde el vestuario, es el goleador histórico de la institución de Arroyito. Emocionado al máximo, la verdad que en mis mejores sueños hubiese... imaginado ser goleador histórico de mi club y de Rosario, así que increíble. No, creo que no me doy cuenta de la dimensión que tiene, pero lo disfruto mucho. Espero que la gente de Central esté feliz y que lo disfrute también. Después de días de incertidumbre por la continuidad de su DT, Boca le ganó 2-1 a Central Córdoba en Santiago del Estero y le bajó los decibeles a una crisis que se amplifica solo por ser en el mundo Boca. El Ceneice aprovechó lo que le quedó y se lo llevó por los dos goles del Toto Salvio. Todos queremos tirar para el mismo lado, no hay otra cosa, sino que quizás afuera se creen otras cosas, pero dentro del predio, dentro del equipo, las cosas estaban tranquilas porque sabemos bien lo que queremos, sabemos bien para dónde tirar y creo que hoy lo demostramos acá, que por veces a veces no se puede jugar bien, pero la actitud siempre está. La predisposición, así que hay que seguir por este camino. En La Plata, provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en Radio Futura, FM 90.5. Entretenido partido entre un Barracas que fue efectivo con la única que tuvo y un Vélez que intentó pero que pudo empatar bar mediante. Fue 1-1 entre el guapo que sueña y el Fortín que necesita levantar. Lo analiza el DT velezano Julio Bacari. Con esta continuidad del juego, con esta dinámica que el equipo mostró hoy, yo creo que los resultados favorables van a venir. Godoy Cruz fue un poco más que Lanús en Mendoza, pero el resultado final fue empate en 1, solo porque el Tomba transformó en figura al arquero granate Fernando Monetti. Siempre buscamos la regularidad del primer partido, intentamos jugar, hacerlo mejor, a veces las cosas no salen, pero tenemos la tranquilidad de que estamos trabajando, de que somos los primeros en sacar esto adelante, y que el merecimiento de más puntos se tiene que ver en la cancha, y bueno, hoy también era un partido complicado, ellos también tenían una presión extra por el cual conseguirlo, pero bueno, se dio un empate en una cancha difícil. Creo que el primer tiempo hicimos un poco más como para poder lograr el triunfo. Para hoy quedan Tigre Arsenal desde las 15:30 y Aldosivi Huracán desde las 21:30. En el segundo tiempo suena Carajo con Ciro Pertusi haciendo Constrictor. Nos reencontramos al cierre de la 13 cuando repasaremos todo lo que deje la Copa de la Liga Profesional, donde clasifican 4 por zona para ser campeón y en donde suman los promedios para evitar los 2 descensos que se vienen a final del torneo, acá en el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.